vecina tiene el gallo pelado. Mi vecina tiene el gallo pelado. Ella se encuentra muy triste, ni una pluma le han dejado. Revolear, revolear, revoleático. Francisco es matemático. Revolear, revoleático. Francisco es matemático. Qué cosa de loco, hermano. Ay, ay, ay, ay, ay. De noche no duermo, mi mujer tampoco. De noche no duermo, mi mujer tampoco. Metiendo toda la noche en el horno los bizcochos. Me y revolear, revolear, revoleático. Francisco es matemático. Revolear, revoleático. Francisco es matemático. No tengo dinero, no sé ni leer. No tengo dinero, no sé ni leer. La que se case conmigo me tiene que mantener. Revolear, revolear, revoleático. Francisco es matemático. Revolear, revoleático. Francisco es matemático. Ahí ya lo bailaron así. Para que la voz se prende.